Hola a todos, yo soy Roberto y os doy la bienvenida al podcast número 82, que se dice pronto, de No Tengo iPhone. En esta ocasión vamos a hablar de bastantes temas, estoy yo solo, no está Jorge como nos acompañó en el episodio número 81, pero espero que os resulte tan ameno como el anterior. De cualquier forma, vamos a hablar de Apple, vamos a hablar de Internet y vamos a hablar de un montón de cosas. Os digo, estamos de vacaciones, esto es una gozada, poder disfrutar de un día, de despertarte tarde, de que encima te dé el sol en la cara, al menos aquí en Zaragoza, y pues no tenía pensado grabar hoy, pero se me ha ocurrido, como lo dejé para mañana, que empezamos a trabajar y la semana se antoja dura, pues igual no acabo grabando, así que mejor que grabe hoy, que estoy tranquilo, estoy contento, estoy relajado, así que lo digo porque no he podido lanzar en Twitter ninguna pregunta ni ningún comentario para que vosotros podáis lanzar el vuestro y yo poder leerlo. O sea, ha sido un poco podcast improvisado, pero bueno, digamos que así soy yo. Un poquito espontáneo a veces y si no lo hago ahora, pues igual no lo hacía mañana. Así que, oye, mis disculpas desde aquí, pero por supuesto con el hashtag NTI82 podéis hacer cualquier tipo de comentario y así yo poder leerlo, eso sí, en el podcast número 83. Con esta disculpa, comenzamos. Obviamente en el mundo de Apple, en el mundo pues manzanero, hay una noticia que sobrepasa a todas, pues con bastante diferencia, y es la salida al mercado español del iPhone 4S. Realmente el iPhone 4S ya sabemos que no es que sea una evolución muy loca de lo que era el iPhone 4, es una evolución natural. No ha habido cambio de diseño, no ha habido grandes digamos cambios con respecto al anterior modelo. Siempre Apple pues, se le llena la boca diciendo que no, es que es un iPhone nuevo porque realmente por dentro es una tecnología muy superior que lo convierte en un smartphone increíble. Pues bueno, veremos a ver. De cualquier forma es la evolución lógica porque ya ocurrió con el iPhone 3G y el iPhone 3GS. Ahora ocurre con el iPhone 4 y el iPhone 4S. A mí personalmente me encanta cuando lees, por ejemplo, en la página propia de Apple o también en un montón de blogs que se replican, que es el doble de potencia con el procesador A5 y además 7 veces más rápido con los gráficos y así poder aprovechar los juegos de una manera increíble. La verdad es que son todo trucos marketingianos, ¿no? Son cosas que se utilizan para vender, que al fin y al cabo son muy difíciles de, digamos, de comprobar en la realidad, que cierto es que hay algunos test de rendimiento que sí que bueno, investigan y descubren que igual no están así, sobre todo estamos acostumbrados a verlo con el tema de cuando aparece un nuevo modelo de MacBook Pro o un nuevo modelo de iMac, ¿no? O sea, hay un montón de comparaciones, se hacen tal y al final resulta que pues bueno, hay modelos que no cumplen lo que el marketing de Apple pues dice. En el caso del iPhone me figuro que será lo mismo. Y por todo esto que estoy comentando, sí que ha habido cierta ansiedad por algunos usuarios en hacerse con el nuevo 4S, no ha habido en realidad la revolución que supuso pues igual el 4, el iPhone 4. Y esto es debido a eso, a que realmente nosotros como usuarios, como aficionados por la tecnología, pues queríamos un iPhone 5, o por decirlo de alguna manera, pero refiriéndome a un iPhone realmente nuevo, ¿no? Un iPhone que nos gustara en todos los sentidos y, por supuesto, estéticos, pues porque le hubieran cambiado algo. Hay una cosa muy interesante del iPhone 4S, porque yo ya lo he podido tener en mis manos, he podido toquetearlo, he podido hacer cosillas con él, y es el pequeño desplazamiento que Apple le ha dado en tema de diseño a los botones laterales del volumen y además de silenciar el mute, ¿no?, del teléfono. Y es curioso porque lo ha bajado un pelín, un milímetro, no sé, no os podría valorar exactamente cuánto lo han movido, pero lo han movido hacia abajo. ¿Qué ocurre? Pues que muchas fundas que ya teníamos adaptadas para que los botones estuvieran bien sujetos y la funda pues se acoplara perfecta a la carcasa, no nos valen. Eso es súper curioso, estas cositas que hace Apple y que te sacan un poquito de quicio, ¿no? Es algo un poco alucinante. Pero bueno, esto lo digo sobre todo para los que tengáis un iPhone 4 con un montón de fundas, que sepáis que muchas de ellas, si se adaptan perfecto a la carcasa, no os van a ajustar a la perfección del 4S. Es una lata tener que volver a comprar alguna funda, pero en fin, como digo, son cositas que tiene Apple. Lo he tenido en la mano, he podido tocarlo. En concreto yo tuve el iPhone 4S blanco de 16 GB. Y eso sí que os voy a decir, la sensación al tenerlo en la mano, comparándolo con el mío, con el iPhone 4, realmente se ve como que lo han hecho un poquito mejor en el sentido de la fabricación, más compacto, se siente como, ya el 4 se siente compacto en la mano, ¿no? Se siente un teléfono bien fabricado, bien hecho, pero el iPhone 4S no sé si fue porque lo acabé de sacar de la caja o qué, pero en realidad sí que se nota como mejor terminado. Tiene, como digo, cero diferencias estéticas, salvo el tema de los botones que os acabo de comentar. Y bueno, todo lo que no hemos visto, pues supongo que será el tema de las lentes de la cámara. Yo pude hacer comparaciones de fotografía, ¿no? Hacer una foto con un iPhone 4, luego otra foto con el iPhone 4S, digamos, con el mismo paisaje, ¿no? El mismo objetivo. Y esos de 5 megapíxeles del 4 a los 8 megapíxeles que promete el 4S, yo tampoco noté una diferencia brutal. Donde sí que noté una gran diferencia fue en la grabación de vídeo. Ahí sí. Porque dentro de que el iPhone 4 graba en 720p, el iPhone 4S lo hace a 1080p, pero realmente sí que te das cuenta que la calidad de la imagen es algo mejor. Entonces se agradece bastante el tema del vídeo. No sé si luego al final resulta que no todos utilizamos mucho el vídeo en el iPhone, además sobre todo porque hay que pensar que el grabar a 1080p supone mucho consumo de gigas, eso también hay que verlo, ¿no? Pero yo os digo que merece la pena lo que es la grabación de vídeo. Lo de las fotos, yo creo que tampoco es tanto. De cualquier forma, sí que es verdad que a la hora de realizar fotografías interiores con, digamos, poca luz, o fotografías más tirando a nocturnas, por supuesto, no nocturnas, porque ya sabemos que no hay smartphone ni casi cámara compacta que consiga hacer una buena foto de noche, pero sí que es verdad que se consigue pues algo de más colorido, de mejor tonalidad, de mejor aprovechamiento de la luz que tenemos en la imagen. Bueno, no sé, se consiguen algunos efectos mejores, pero ya os digo que en las fotos pues yo creo que no se aprovecha tanto como en el vídeo. Pero el iPhone 4S ya está aquí, así que ya podemos disponer de él, intentar hacerle pirulas a Movistar, a Orange, a Vodafone, a quien queramos para conseguirlo. Los precios, pues yo creo que, aunque mucha gente ha dicho que son caros, en realidad es que no tenemos memoria, porque el iPhone 4, cuando salió, ya tenían esos precios más o menos parecidos, o sea que ya era caro en sí. También fue el 3GS y también fue el 3G, así que bueno, yo creo que cuando hablamos de smartphone, de la calidad del iPhone, o también por supuesto de los terminales top de Android, pues tenemos que estar acostumbrados a que sean caros. No podemos conseguir pues teléfonos de esta magnitud pues a precios baratísimos. O al menos no por las vías naturales, ¿no? Que son las portabilidades, altas nuevas, canjes de puntos, por supuesto. Bueno, ya sabemos que ahora todavía es pronto, pero sí que os aconsejo, si queréis haceros con un iPhone 4S, que esperéis unos meses, igual incluso que dejéis pasar Navidad, y ya después, oye, intentar hacer alguna pirula de estos amagos, ¿no? De que me voy de la compañía para irme a otra, y entonces así conseguirlo de una manera pues más barata y sobre todo pues más segura, porque aunque hay mucho stock, la verdad es que hay stock en la mayoría de las tiendas que venden iPhone 4S, sí que es verdad que los primeros días son brutales. Así que, bueno, es más fácil haceros con un modelo del modelo nuevo, nunca mejor dicho, si esperáis un poquito. Pero para los que ya lo tenéis, habéis tenido la suerte de haceros con el iPhone 4S en los primeros días, o para los que tenéis pensado haceros con él, dentro de poco os voy a decir un par de detalles, un par de cositas, que seguramente os puedan ayudar al tema de ahorrar batería. Apple dijo que la batería, o digamos que la autonomía de esa batería que le había integrado al iPhone 4S estaba mejor optimizada. Pero en realidad el iOS 5 tiene un montón de cositas nuevas que chupan batería más de lo debido. Por ejemplo, hablamos del centro de notificaciones, una idea genial, que a mí personalmente me encanta, pero que tal vez a cara al usuario pues no lo han hecho tan fácil de ver a la hora de activar que una aplicación tenga notificaciones activas o no. Porque hay un montón de opciones. Si no quieres que haya tiras, si no quieres que haya alertas tipo pop-up, que no quieres que aparezca en el budget de la aplicación pues el numerito con las notificaciones que tienes, etc. Hay un montón de opciones que digamos que no está claro si tú a esa aplicación le has quitado todas las notificaciones. Hay que tener cuidado. Si tú no quieres que una aplicación te notifique y con ello consuma la batería de tu smartphone, lo mejor que puedes hacer es directamente deshabilitar todo. Pero hay un punto que no nos damos muchas veces cuenta y que yo sí que he comprobado que es por donde la batería se va, pero vamos, pero que es una locura, y es el tema de la nueva opción de localización que nos ofrece, por ejemplo, a la hora de activar el widget que se ve en el centro de notificaciones del tiempo. Hay que ver que, por defecto, Apple lo que quiere es que gastemos y utilicemos todo lo que iOS 5 nos ofrece con los dos iPhone, iPod Touch y con nuestros iPad. Pero hay que ver que obviamente hay que optimizar y sobre todo economizar todos estos usos, si no los vamos a utilizar, para que nuestra batería realmente dure. ¿Y por qué? Porque en realidad tú cada vez que activas el centro de notificaciones, deslizas el dedo hacia abajo, se activa la localización para mostrarte el tiempo en el lugar concreto en donde estás. Pero claro, hay que pensar que si yo, por ejemplo, siempre estoy en Zaragoza o la mayoría del tiempo estoy aquí, pues no tengo por qué activar exactamente la localización para que me sitúe en el barrio X para... Pues no, no hace falta, no me sirve. Bueno, para eso y optimizar ese uso de la batería, pues nos tendremos que ir a ajustes y en concreto a localización. Tenemos que mirar exactamente qué aplicaciones y qué servicios del sistema, que es un nuevo apartado que tiene estos menús propios de los ajustes del iPhone, o también por supuesto de iOS, y ver exactamente por dónde se nos está yendo esta batería, sobre todo con el uso del GPS de la localización en mapa. Hay un montón de opciones nuevas, ¿eh? Tenéis que investigar porque realmente hay mucho. Ya os digo, está en el menú de localización. Allí veréis todas las aplicaciones que usan la localización en algún momento. Podréis activar o desactivarlas. Veréis que además hay algún iconito que os indica que esas aplicaciones o bien están activas, si están en color morado, o bien si han sido usadas en cosita de 24 horas. Veréis que os aparece la flechita, pero no estará coloreada. Y luego abajo hay un menú de servicios del sistema. Pues ahí está el tema de la localización para los mapas, estará el diagnóstico y uso, estará incluso, por ejemplo, el uso de la localización para Twitter, que ahora, como sabemos, se integra en el sistema iOS 5. Bueno, hay un montón de opciones que podremos utilizar y deshabilitar, sobre todo, si no lo consideramos oportuno, no lo consideramos importante, y a la hora de que, sobre todo, pues nuestro dispositivo no gaste batería tontamente, porque básicamente es eso, no gastar batería tontamente, porque si no vamos a utilizar el 3G, si estamos continuamente utilizando la Wi-Fi, pues ¿para qué tenemos activo el 3G? ¿O para qué tenemos la localización en algunos puntos si no necesitamos estar localizados? Pues bueno, un poquito investigar sobre todo a la hora de ahorrar esta autonomía, ahorrar esta batería y tener pues una mejor sensación a la hora de utilizar el iPhone 4S sobre todo, que además se ha leído por internet que hay algunos pequeños problemas, como en todos los primeros modelos, hay que decir, de uso de batería, que se consume demasiado rápido. Igual en un día pues ya se te acaba la batería y eso pues en un modelo nuevo pues no puede ser. Más cosillas, otra noticia bastante importante que me viene a la cabeza ahora. Realmente no es que sea un nuevo producto, pero sí que la biografía de Steve Jobs como tal, pues es algo de más. La biografía oficial, pues es algo que ha llamado mucho la atención, ha habido mucho revuelo, mucha ansiedad, eso sí, ahí sí que ha habido ansiedad por conseguirla. El 28 de octubre se puso a la venta, pero ya se podía reservar por la ebook store, hay que decirlo. Y hay que también reconocer que el precio que se le puso en la ebook store, pues está muy bien dentro de que es un EPUB. Lo digo porque no sé si costaba unos 14 euros, una cosa así, más o menos. Ya me corregiréis, unos 14 euros. Y realmente el libro comprado en tienda era unos 23 euros, 24 euros. Bueno, era más o menos la mitad de precio del ebook con respecto al formato físico. La verdad es que es un libro que sí que es interesante para conocer sobre todo pues, la persona detrás del genio, que se puede decir que fue Steve Jobs en el mundo de la tecnología y en el mundo de Apple, pero que la gente está utilizando de una manera errónea, sobre todo para llenar contenido en sus blogs. Os explico por qué. Porque si yo me quiero leer, mejor dicho, rebobino, si yo quiero ver una película, no quiero que me cuenten el final, pero tampoco quiero que me cuenten partes importantes del nudo antes del desenlace. De igual manera, lo extrapolo a las series de televisión. Pues imaginaos si los spoilers son molestos, ¿cómo resultan de molestos si estamos hablando de un libro? O sea, yo un libro, cuando lo leo, cuando encima es un libro de 700, 800 páginas, denso, con contenido, que además me interesa, lo que más molesto me supone es que me estén contando en blogs, en podcasts, etcétera, spoilers del propio libro, que de acuerdo, es una biografía y no deja de ser pues historia viva de lo que ha representado Steve Jobs como persona y como mito, ¿no? Dentro del mundo maquero. Pero por favor, un poquito de, ¿no? Un poquito de tiento, que es que no puede ser que esté leyendo continuamente y todos los días pasajes de la vida de Steve Jobs sacados de la biografía propia, ¿no? De Steve Jobs. Y no puede ser. Un poquito de, ¿no? Un poquito de alerta, spoiler, cada vez que lancemos una cosa de estas por redes sociales o en el mundo de los blogs, porque destrozar libros es muy feo. Y bueno, fuera de eso, pues la verdad es que no tengo muchas más cosas que hablar. Sí que me ha llamado la atención sobre el mundo de Apple que han lanzado Winamp para Mac, ese fantástico reproductor que todo el mundo yo creo que conocemos, sobre todo de Windows, y que yo al menos utilizaba diariamente y compulsivamente cuando estaba metido de lleno en el mundo del PC. Hay que decir que Winamp a mí me encanta y de hecho fue como mi antesala de tener toda mi música bien organizadita en la biblioteca multimedia de iTunes. Porque yo me acuerdo que tenía mi Winamp en el PC todo organizado, todo bien tajeado, la música, etcétera, ¿no? Todo bien puestecito para a la hora de sincronizar, me acuerdo, mi Creative Zen, pues tenerlo todo bien, bien puestecito con sus carátulas, etcétera. Además estaba muy bien Winamp porque tenía un montón de personalización, tenía un montón de temas gráficos para meterle, un montón de plugins. Bueno, ahora veremos cómo se lleva esta plataforma musical a Mac. Ya creo que no lo he podido probar todavía a conciencia, pero creo que no tiene muchos cambios estéticos, no se le puede meter los plugins que se le pueden meter para PC, no se puede hacer tantas cosas, pero al menos ya lo tenemos. Y sobre todo para la gente que tenga Macs antiguos, que digamos que iTunes, pues con lo gordo que está últimamente, le tire demasiados recursos y se le ralentice el equipo, etcétera, pues es una buena opción, sobre todo para escuchar música simplemente, que es lo más bonito que se puede hacer, escuchar música. Pues ahí tienes Winamp para Mac, lo podéis utilizar, porque además se puede pillar todos los datos de la biblioteca musical de iTunes para reproducirlos en Winamp. Así que oye, pues es una buena opción y además gratuita. Hay que aprovechar que lo gratuito no abunda precisamente. Y voy a terminar el mundo Mac, el mundo Apple, diciendo pues sobre todo una cosilla para los que estéis pensando en compraros un portátil con la marquita de Apple, ¿no? Con la manzanita detrás. Yo hace unos meses, como medio año, tuve, digamos que esa disyuntiva de qué Mac portátil me compro, porque yo tenía un MacBook de 13 pulgadas, estaba muy contento con él, pero por circunstancias pues lo vendí. Entonces pues me quedé con un iMac. Como sabéis en episodios anteriores, mi Mac ha muerto por unas historias con el procesador, ha petado, ¿qué le vamos a hacer? Entonces pues gracias a que tenía pues mi portátil, en concreto mi MacBook Air, que compré por un muy buen precio en la tienda Refurbished de la Apple Store, y me salió, la verdad es que he tirado de precio, un MacBook Air de 13 pulgadas, de los últimos que salieron, y la verdad es que está genial. Yo estoy encantadísimo y por ello os quiero recomendar. En realidad, mucha gente de las primeras desecha el MacBook Air porque piensa que no va a ser suficientemente potente o no le va a dar esa, pues digamos, eso que le puede dar un MacBook Pro de 13 pulgadas. Que más o menos, pues de precio andan similar, pero el MacBook Pro de 13 pues tiene unidad de disco óptico para meter los CDs, DVDs, etc. También tiene, por supuesto, pues digamos que más posibilidades en cuanto a procesador, en cuanto a disco duro, etc. Pero bueno, ahí luego hay que ver el rendimiento y el uso que se le da al portátil. Yo personalmente no le doy un uso tan bestia al portátil como le puedo dar al iMac. El iMac lo tengo en el trabajo y lo machaco, o sea, lo machaco. Pero el MacBook Air en casa básicamente lo utilizo ¿para qué? Pues para navegar por internet, para grabar este podcast con GarageBand, para catalogar, para editar, para revelar mis fotos con Adobe Lightroom, para hacer pues cosas con iTunes, para jugar un poquito a Football Manager, que todavía lo tengo por ahí olvidado y tendría que jugar un poquillo más. Además ha salido el 2012, por cierto, os lo recomiendo. Pero no es que le meta tanta caña como para, pues, digamos, necesitar un MacBook Pro de 13. Además, hay una cosa que me encanta en el MacBook Air. Y por eso, además, os lo recomiendo por delante del MacBook Pro de 13. Para un usuario, como digo, que lo va a utilizar para lo que lo va a utilizar. Que tampoco es que vaya a ser una cosa, ¿sabes? Que le vayas a meter tanto rendimiento que en realidad luego te das cuenta que el MacBook Pro de 13, cuando lo quieres para trabajar y para meterle caña, pues resulta que necesitas unas versiones pues más caras y más potentes. Pues en realidad si le queremos dar un trabajo duro a un portátil, pues igual tendríamos que pensar en el de 15 pulgadas, o igual necesitábamos uno de 13, pero gastándonos más dineros en componentes porque necesitamos más procesador, más potencia o incluso disco duro. Yo el MacBook Air creo que no llega ni a... creo que es un 2 GHz y es un Intel Core 2 Duo y tiene 120 GB, eso sí, con una memoria de estado sólido SSD que es una barbaridad de rápida y es una gozada. A mí me resulta más que suficiente, como digo, para todo, para casi todo. Y digo casi todo porque no lo he probado con Final Cut, pero es que no tengo necesidad de probar un Final Cut en el MacBook Air. Sinceramente, no lo tengo. Entonces, me va mejor que bien. Ese dinero que realmente se puede decir que cuesta más el MacBook Air que el MacBook Pro de 13, pues bueno, yo me lo evité comprándolo por la Refurbished. Eso también lo tengo que decir y también os animo a que le echéis un vistazo a esa tienda en la Apple Store porque está muy bien. Y la ventaja sobre todo, que representa tener un Air con un MacBook Pro, pues obviamente es el peso. O sea, tú llevas el MacBook Air en la mochila, en la cartera, donde la lleves, y realmente es que es una gozada, es que ni te enteras. Cuando yo recuerdo, cuando tenía el modelo de 13 del MacBook, que, joder, lo llevabas en la mochila y la verdad es que, pues oye, lo notabas, porque casi eran 2 kilos, pues no decir que eran 2 kilos. Por tanto, y en resumen, yo creo que si estáis buscando un buen portátil que encima pues tenga la manzanita y encima pues tenga el sistema último de Mac, el Lion, y que tenga fuerza como para realizar la mayoría, el 99% de las acciones que cualquier usuario utilizamos en casa, y encima pues no queréis que os salga chepa, pues oye, os recomiendo sobre todo el MacBook Air de 13 pulgadas. El de 11 igual se queda un poquito pequeño en el tema de la pantalla y un poquillo pues las posibilidades que le puedas dar, pero el 13 es fenomenal. Y si tenéis la duda entre un Pro de 13 y un MacBook Air de 13, oye, echadle un vistazo al Air, y sobre todo en la tienda Refurbished, porque seguro que os vais a encontrar un montón de ofertas a buen precio y os podéis fiar perfectamente, porque son equipos que cuentan con la misma garantía que los nuevos de Apple. Yo, de hecho, pues si queréis mi opinión, por si alguno tiene dudas, ¿no?, de comprar un aparato de estos, algún iPod, algún iPad o tal, bueno, yo tengo un iPod Nano de cuarta generación comprado en la Refurbished y me va perfecto. Y como digo, el MacBook Air de 13 pulgadas también es de la Refurbished y me va genial. Así que ahí queda mi recomendación maquera o de Apple para la gente que esté intentando comprar o, bueno, no sepa muy bien exactamente por dónde tirar, pues bueno, si os puedo ayudar, yo encantadísimo. Y nada, terminamos el podcast porque no lo quiero alargar mucho, además son las 2:30 y ya tengo un hambre que no me puedo tener, sobre los cambios que ha sufrido Google Reader. Por fin se ha adecuado a la interfaz que Google pues le está dando a todos sus servicios web, como Gmail, como por supuesto Google Plus, bueno, como todos, un poquito Google Docs, etcétera. Google Reader es el servicio para que todos conocemos para seguir los blogs a gran escala, ¿no? Todos los feeds, todos los RSS los podemos agregar a nuestro Google Reader para poder leerlos y seguirlos diariamente. Hay que decir que mucha gente incluso ha llegado a agobiarse con su Google Reader, yo incluido, ¿eh? Y es que empiezas a seguir blogs, y te empiezan a agobiar con publicaciones diarias. Acabas, por ejemplo, pues que no lo lees en 3 días, en un fin de semana de estos, que te vas a desconectar totalmente al campo, a la playa, a otro país, a donde sea, y de repente te encuentras con que tienes 2000 noticias sin leer. Ahí la llevas. La verdad es que agobio un poquillo. Yo muchas veces, pues bueno, soy de la opinión que marcar todo como leído y pues ojos que no ven, corazón que no siente, ¿sabes? Y a volver a empezar. ¿Para qué te vas a gastar tiempo en estos temas cuando al fin y al cabo pues hay noticias diarias y ya te acabarás enterando si tenías que enterar de lo más importante que ocurrió? Pero bueno, sí que Google Reader es un grandísimo servicio que por fin pues ha tenido ese cambio estético que a mí me encanta, la elegancia con la que le están pues dando esos toques de diseño, ¿no?, los designers de Google, y que por fin pues parece que Google Reader pues es otro de los servicios que ha salido de la beta. Ahora pues se ve un poquito más maduro y un poquito mejor. Pero hay que decir que hay muchos que no están contentos con este cambio, y no por la estética, sino por las funcionalidades que Google le ha recortado a la hora de compartir esos feeds favoritos, esas noticias que queríamos compartir con nuestros followers, following, etc. Y que en realidad pues no ha dejado de ser una maniobra que ha tenido Google para fomentar el uso de Google Plus. Y es que aunque yo creo que casi todos nos encanta la forma en que maneja todo el rollo de la privacidad, de los círculos, de pues bueno, de cómo Google Plus sí que es verdad que le da ciertas patadas en el culo a Facebook en un montón de aspectos, pues es una red social que no termina por despegar, porque al fin y al cabo, pues si ya tienes un montón de gente y un montón de, pues digamos, de actividad en Facebook, pues llevártela a Google Plus cuando más o menos es lo mismo, pues cuesta. Además, sobre todo porque Google Plus todavía no es lo popular entre, digamos, la gente menos geek que se necesita para que abandonen Facebook, que realmente sí que es enormemente popular. Pues bueno, ahora no vamos a poder, como digo, marcar como compartido un enlace. Lo que sí que vamos a poder hacer es marcar el +1 de Google Plus. Ahí se compartirá y bueno, pues es otra forma de hacerlo, pues, y de que Google, pues de ese modo, pues cierre en su círculo, ¿no? Nunca mejor dicho, para que no te salgas de Google para hacer todas estas cosas. Bueno, es una manera de verlo. Has recibido muchísimas críticas, hay que decir, ¿eh? Muchísimas. Y además, mucha gente pues opinando que es un movimiento un poquito poquito malo, ¿no? Un poquito feo. Pero en fin, no sé, yo a mí me da un poco igual, porque en realidad casi nunca, por no decir nunca, he utilizado los compartidos de Google Reader. Así que, en fin, tampoco creo que utilice el más uno de Google Plus, para que te os voy a engañar. Yo creo que casi todos hacemos un poquito lo mismo. Leemos, marcamos como leído, cerramos y nos volvemos a ir. ¿Qué le vamos a hacer? La vida es así. Yo por mi parte me voy a despedir, vamos a cerrar este podcast 82 de No Tengo iPhone, pues con una pequeña noticia que espero sinceramente poder llevar a cabo porque, bueno, tengo ilusión con hacerlo. Es una vieja idea que yo tenía para este podcast, que era poder dedicar una segunda parte del programa, ya sabéis que más o menos pues tiene una duración de 30 minutos aproximadamente, pues bueno, dedicar una segunda parte a lo que es conseguir entrevistar a gente, pues bueno, no sé si relevante, pero sí que al menos resulte de interés para vosotros en ciertos temas. A mí al menos me apetece porque las entrevistas es un momento en el que te lo pasas muy bien, sobre todo cuando hablas con gente con la que tú pues te llevas bien, o sobre todo pues cuando cuentan cosas y son chulas, ¿no? A mí realmente tengo un montón de ideas y mucha gente en la cabeza que me encantaría poder traer a No Tengo iPhone, a sentarlos ahí en una silla, ¿no? Bajo un foco de interrogarlos, brutalmente incluso, pero bueno, ya me entendéis, es complicado porque la verdad es que si ya es difícil ponerte a grabar este podcast por el tiempo y la vida de Life, de Life 1.0, pues es más complicado todavía conseguir traer gente para que hablen un poquito y le saquen tiempo a su propia vida para, bueno, pues compartirla con todos nosotros en el tiempo a su propia vida para, bueno, pues compartirla con todos nosotros en este podcast. Pero bueno, vamos a intentarlo. Yo tengo varias ideas, tengo sobre todo mucha ilusión y yo creo que es una cosa que, pues, bueno, pues nos va a entretener mucho a todos. Así que ya os iré contando a ver cómo se desarrollan estas cosillas. Pero por el momento encontraréis este podcast, además de en iTunes, también en el blog, en notengoiphone.wordpress.com. Oye, os animo a suscribiros, que ya somos un montón, hemos retomado un montón de suscriptores que se habían olvidado de este podcast, y os animo a que os suscribáis, si os apetece escuchar las tontadas que acabo de decir, y las que me quedan todavía por contaros en numerosos podcasts posteriores. Y también, por supuesto, pues me encontraréis en twitter.com/robert-rnr, también en Facebook, por supuesto, y en Google Plus. En el blog, como siempre, tendréis todos mis contactos de redes sociales. Así que nada, yo me despido, os mando un fuerte beso a todas, un fuerte abrazo a todos, y nos vemos en el siguiente No Tengo iPhone, no os olvidéis, NTI82. Un saludo y hasta luego. Am I loud and clear, or am I breaking up? Am I still your charm, or am I just bad luck?